Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisoraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de AINI. Como ustedes saben, somos un medio autónomo y autogestionado, comunitario. Somos una colectiva de comunicación donde conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos originarios, movimientos sociales, actualidad en general. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy desde Arica. Hacemos el AINI. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a conocer el libro Cosmovisión Aymara, un acercamiento para los profesionales de la salud, a propósito del Día Internacional del Libro. Y conversamos con su autora, con Javiera Quispe. También vamos a revisar algunos avances en derechos sociales en el borrador de la nueva Constitución. Y para ir cerrando el programa de hoy, tenemos una interesante conversación con Sebastián Araya, actor y director de teatro de la compañía La Deriva, que nos cuenta sobre la obra El Fuego que Llevamos Dentro, pieza teatral en memoria de Nicole Saavedra, joven víctima del lesbofemicidio en Chile. Además, como siempre, otras informaciones y música andina. Como siempre, estamos cada sábado a través de las frecuencias de Radio Andina desde las 9 de la mañana. Y luego, ustedes pueden escuchar nuestro programa AINI a través de nuestra página web y, por supuesto, a través también de las frecuencias de las diferentes radios que colaboran voluntariamente y retransmiten nuestro programa en sus parrillas programáticas. Vamos a saludar, como siempre, a su radio de Bisbiri, a Radio Popular La Revuelta de La Serena, a Radio Tricahues de Limarí, también a Radio Galáctica en el litoral central, cierto, ya en la provincia de San Antonio, también a Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto de Viña del Mar, Radio Primera de Mayo de la Población La Victoria, Radio Juan Gómez Millas, Radio La Voz de Paine, con quien estuvimos compartiendo hace poco el Día de la Tierra, compartimos el programa especial que ellos realizaron. También Radio Nehuen, Radio Manque de Rancagua, Radio Medales, Radio Voces de Araucaria, Radio Curruz, Radio Mapuche, La Señal del Viento, Radio Bellín Folil de El Puelche, Radio Lafken Maguida desde el Lafken Mapu, también Radio Minga desde el territorio Quinchao, Curaco de Vélez en la Isla Grande de Chiloé, Radio Noticiero Rural, Radio Mundo Real de Montevideo, Radio Sentipensares y Radio La Conquista del Pan, ambas de Argentina. También saludamos a nuestras amigas y amigos de la Gaceta Ambiental, la plataforma comunicacional, y también a la agencia de noticias Medio Medio y al Morrocotudo de Arica, que también comparte nuestro AINI. Y por supuesto, saludar a las redes de comunicación de pueblos originarios: Mapu Express, el colectivo de comunicación mapuche, Global Voices, y también saludar a la red Aymara Herbol de Internacional de Bolivia. También somos parte de la Red de Medios de los Pueblos, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile y del Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT. Y como les decía anteriormente, pueden revisar todos nuestros programas y más informaciones también a través de nuestra página web radioaini.cl, y donde también tenemos los programas. Ahí ustedes pueden escucharlos a través de las diferentes plataformas en las que las compartimos. Está en Spotify, también tenemos YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como Radio AINI. Así de simple nos encuentra. Bien, y para partir el programa de hoy vamos a escuchar nuestro primer tema musical con los Laquitas, Fusión del Norte. Nunca es suficiente. canción de la inmortal Pachamama. Aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel día que han disparado a mi pueblo de un helicóptero, matando al hermano campesino y minero que reclamaba sus derechos. En vez de solucionar, han dejado más muertos corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros. Contando... Bien, regresamos a Aini después de escuchar el grupo Lauca. Perdón, después de escuchar a los laquistas, Fusión del Norte, Nunca es Suficiente, les cuento que desde un interés personal para aportar a mejorar las relaciones interculturales entre las y los profesionales de la salud y el pueblo aymara, nace el libro Cosmovisión Aymara, un acercamiento para profesionales de la salud. Bueno, y en este Día Internacional del Libro queremos relevar, ¿cierto?, este libro que lo escribió una joven aymara de la localidad de Putre, Javiera Quispe, estudiante de quinto año de terapia ocupacional de la Universidad de Antofagasta, quien precisamente nos cuenta sobre este libro que ella realiza, las motivaciones, el propósito y el pronto lanzamiento que va a tener de esta iniciativa. Escuchemos a Javiera. Camisaria Quijilatanaca, Cuyacanaca, Nayaj Sutiná, Javiera Quispe Villalobos, Nayaj Aymar Warni, Nayaj Putiri Marca. Javiera, supimos que, bueno, primero felicitarte por la publicación de tu libro sobre Cosmovisión Aymara y la salud, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo nace la iniciativa de escribir este libro. Claro, gracias por las felicitaciones. Bueno, la iniciativa nace hace un par de años, donde yo estudio terapia ocupacional, voy en quinto año, y en el tercer año recuerdo que hacen los encuentros nacionales de los estudiantes de terapia ocupacional y se iba a hacer ese año en Temuco. Y todos los años hay una temática distinta, y ese año era la temática de pueblos originarios. Y ahí, como yo había ido el primer año, el segundo, a todos los encuentros, me encantaba mucho lo que era el congreso. Entonces, como la temática era de pueblo originario, dije, hay que hacer algo, tengo que hacer algo. Y no sabía qué, entonces lo primero que hice fue acercarme a la terapeuta ocupacional que atiende en Putre, en el CEFAM de Putre. Y ella me dijo, ¿sabes de qué puede ser? Yo le pregunté cómo eran sus intervenciones. Y ella me dijo que había sido media compleja cómo poder llevar a cabo sus intervenciones, porque no podía como generar un vínculo con los usuarios. A veces iba a las visitas domiciliarias y no se encontraban, o muchas personas todavía mantenían su lengua y ella no sabía cómo relacionarse o qué entender, comprender lo que le estaba diciendo. Entonces, en eso le pregunté qué tipo de capacitación había recibido antes para llegar al CEFAM de Putre. Y me dijo que a lo más le presentaron un video con paisajes y los pueblos a donde iban a recorrer. Nada más. Ni un poco de lenguaje o la descripción de la zona geográfica donde iban a estar trabajando, nada. Entonces, ahí nació como la idea de... y la problemática también, poder saber que no hay una buena capacitación. Y ella también me contaba que incluso las ayudas técnicas que se le da el servicio de salud para poder dárselo a los comuneros no son acorde al territorio, a los comuneros que todavía siguen pasteando. O sea, ella me contaba que necesitaban un bastón y ella les daba el que le daba el servicio. Y los comuneros terminaban ocupando el palo que siempre sacaban de alguna chilca por ahí, que era mucho más funcional que el palo metálico que entrega el servicio. Por lo mismo decía que es distinta la realidad a la que uno se enfrenta. Entonces se hace más compleja también una intervención. Entonces desde ahí nace la problemática de hacer una buena capacitación. Y dentro de ello dije entonces, ¿qué sería lo necesario que deba saber un profesional que se va a anteponer a esta nueva realidad? Y ahí anotando así como qué sería importante también para mí, porque como yo soy aymara, ¿qué me gustaría recibir de un profesional del área de salud? Y ahí como que fui anotando, ya esto debería ser importante, esto debería también saberlo. Y dentro de eso me vi escribiendo un cuaderno universitario, pero con muchas hojas. Entonces, y ahí dije, no puede ser esto un tríptico, tampoco una CEP, una gigantografía de información, tiene que ser un libro. Y ahí se fue dando de a poco como esto de poder ir también ahí el apoyo de los comuneros, que me empezaron a dar cierto sus relatos. Fue igual un trabajo bien arduo, porque también tuve que relacionarme con los profesionales, además de recibir la opinión de la terapeuta ocupacional, de los médicos también que trabajan en el CEFAM, de los facilitadores interculturales de Putre, de Arica y de el Matrón también. Javiera, y en esta investigación que tuviste que realizar para el libro, ¿en dónde radica principalmente las brechas? Claro, yo creo que para que se pueda comprender, digamos, en este caso la terapeuta que no sabía en qué momento ir a la a las visitas domiciliarias, es conocer la realidad. Nosotros tenemos fechas importantes que celebramos, ¿cierto? No sé, digamos el Marataca, hay muchos que vamos a estar recibiendo los primeros rayos a las 6 de la mañana en un cerro, ¿cierto? Entonces en ese momento no vamos a poder ir tal vez a una cita, porque después se sigue una seguidilla de tradiciones que hay que hacer. O no sé, con el mes de la Huilancha, y así, como que necesitan saber antes de las fechas también en las que podrían contar con los usuarios y usuarias. Y dentro de eso también, en que hay muchos comuneros que siguen manteniendo la lengua aymara. Entonces los facilitadores interculturales, si bien ayudan, igual es como, se hace medio difícil la comunicación cuando hay tres personas, cuando perfectamente tal vez él podría preguntarle qué es lo que le duele o le molesta en lengua aymara. Entonces igual el libro tiene un poquito también de lenguaje básico para que pueda incluso preguntar, incluso saludar, y hace una relación más amena con los usuarios y usuarias. Claro, el libro finalmente termina siendo como una guía, ¿no? Para tus colegas, para los profesionales de la salud que conozcan la realidad, y como bien dices tú, también muestra el calendario de las principales festividades en los territorios, y que se repite en varios territorios también, ¿no? Que son esas festividades las importantes. ¿Y cómo fue recibido tu líder? ¿Ya has tenido impresión del ámbito, digamos, de la institucionalidad de la salud o de las personas de salud que te apoyaron? ¿Cómo lo recibieron? Sí, ha sido muy genial. O sea, bueno, esto es la primera experiencia también en mi vida de ser escritor y también de tener un libro. Entonces, todo lo que viene es nuevo para mí. Y según yo, ha sido muy, muy buena, porque me lo han pedido, han querido comprarlo. Y la verdad, bueno, yo desde los inicios dije que esto lo iba a difundir gratuitamente, porque necesito que ellos sepan a qué se van a enfrentar, a una comunidad aymara que tiene una cosmovisión y se necesita saber. Y además de eso, sirve también para otros estudiantes que necesitan tal vez hacer lo mismo en sus comunidades. Así que de ahí me empezaron a pedir por acá, por allá. Yo este 13 de mayo es el lanzamiento oficial, y de ahí ya se va a enviar y difundir. Pero ha sido muy, muy bien recibido y en buena hora, ¿no? ¿Y la comunidad, las personas que te apoyaron, cómo lo tomaron? Eso igual, la confianza que se me tiene nace de que yo desde chiquitita, desde que gestando en mi pueblo estoy, entonces me conocen, y también eso da un grado de confianza de poder dar un poquito de su relato, porque de llegar desde afuera sería como un poco imposible. Así que ahí se agradece, sí, por mucho los relatos que ellos me brindaron, porque eso le da un realce de verdad muy grande dentro del libro, porque sus relatos dan la necesidad de también, justo eso, poder a conocer que nosotros vivimos también con una medicina tradicional. Nosotros también respetamos al yapiro, la cuyiri, a uno suyiri, y necesitamos que los profesionales de la área de salud también sepan cuáles son sus funciones y en qué momento también deberían recurrir a ellos y trabajar ahí, viceversa. El llamado es a eso, a los profesionales del área de salud que están estudiando, ¿cierto?, de pueblos originarios, a que se hagan también parte de este proceso, donde nosotros, como comunidad aymara, tenemos que ser parte y rescatar también lo que es nuestra medicina tradicional, y también hacerle ahí como la ayuda para que se pueda mezclar con esta medicina occidental y no se pierda tampoco todo el conocimiento que se lleva por generaciones, y que ellos también, de alguna u otra manera, también esta motivación a que puedan llevarlo a cabo. En mi caso fue un libro, en el caso de los demás puede ser de otra manera, pero que sean parte de este proceso, y para los profesionales que quieran aprender, cierto, de la comunidad, se les va a hacer muy necesario este librito, que los va a ayudar, como dice usted, una guía, para que puedan al final eso, pues, llevar sus intervenciones a cabo, sus tratamientos no sean abandonados, y puedan llevarse a cabo en el sistema de salud. Bien, vamos a Javiera, quien nos cuenta, ¿cierto? Felicitar a la primera Javiera Quispe Villalobos, es una joven aymara, también activista, defensora del territorio, de los derechos de las mujeres sobre todo, y además sacó este interesante libro que, como bien dice ella, se va a lanzar ya este 13 de mayo, que va a estar disponible para que lo conozcan. Y, por supuesto, felicitarla, porque además es una joven de nuestros pueblos, de Putre, Javiera, su familia ya durante la pandemia estuvo ahí apoyando a su gente en el territorio. Así que muy bien, gracias, Sumawaliki, Cuyac, Javiera, gracias por este aporte y por esta conversación. Y esta es la entrevista que queríamos compartir con ustedes a propósito del Día Internacional del Libro. Qué mejor que relevar las iniciativas de nuestros pueblos y además de una joven aymara que escribe también y hace esta invitación a atreverse. Eso nos decía Javiera, hay que atreverse los jóvenes desde su espacio, su conocimiento, y además también es un aporte y una forma de volver a los territorios, ¿cierto? Así que ahora vamos a escuchar, ahora sí que sí, al grupo Lauca con el tema Parinacota Querido. Chungara, qué hermosa joya tienes tú. Regresamos a Aini después de escuchar al grupo Lauca con Parinacota Querido. Siguen las animadas discusiones, ¿no?, en las comisiones y plenos de la Convención Constitucional, que sigue avanzando con el borrador de la nueva Constitución. Hemos visto, ¿cierto?, estas transmisiones durante toda la semana y cómo se ha ido incorporando nuevos artículos a este borrador que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre. Bien, durante esta semana hay importantes avances que es muy relevante mencionarlos para que ustedes se informen precisamente de los avances de la Constitución, y que esto está, por supuesto, en la página web y en las fuentes oficiales de la Convención. ¿Y por qué fueron tan importantes? Porque esta primera instancia se dio luz verde a consagrar dentro de la propuesta los de diferentes derechos sociales, que fue una de las principales demandas de la población chilena durante las revueltas de octubre, ¿no? Que sean reconocidos los derechos sociales en Chile, entre ellos el derecho a la salud. Mire, la norma señala que toda persona tiene derecho a salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Además, se va a crear un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, el cual se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. También otro derecho muy importante que se incorporó al borrador de la nueva constitución es el derecho a la vivienda, que es bastante demandado, ¿no?, también por las diferentes poblaciones. Dice que este se suma a la propuesta de la nueva constitución y señala que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal y familiar comunitaria. Asimismo, propone que el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplado a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Interesante, ¿no? El famoso derecho a la vivienda, pero además que sea con pertinencia y desconcentrado, ¿cierto?, con equipamiento suficiente y mínimo para el desarrollo de la vida de las personas y el bienestar. Otro derecho también que fue incorporado al borrador en esta semana de los derechos sociales fue que se consagra el derecho a la seguridad social. Esta norma sostiene que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Dice que se consagra la creación de un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de vejez, de enfermedad, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo, enfermedades profesionales y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. También los constituyentes respaldaron el derecho a la libertad sindical, tan importante, ¿no? La libertad de poder organizarse los trabajadores y tener sus propias organizaciones y demandas y también preocupaciones propiamente tal del trabajo, que señala que la Constitución asegura a trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, el derecho a la libertad sindical. Además, el derecho comprende el derecho propiamente tal a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Estos son derechos internacionales consagrados a través del Organismo Internacional del Trabajo, por lo tanto, que Chile lo reconozca, nos estamos poniendo al día con estas temáticas. Además, dentro del derecho al trabajo se incorpora una norma que prohíbe cualquier discriminación entre trabajadores y trabajadoras que no se basa en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario. Estos son, estoy mencionándoles a ustedes, los diferentes derechos sociales que fueron incorporados al borrador de la Constitución. Entonces, sería un gran cambio en esta materia, por lo menos. Otros artículos aprobados son el derecho al deporte, el derecho humano al agua y al saneamiento, y garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. También la consulta de los pueblos y naciones indígenas también va a estar incorporado en la Constitución. En este caso, la norma estipula que los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afecten. Finalmente, ¿cierto?, se destaca que se suman a la propuesta constitucional los derechos a la igualdad y no discriminación, a la educación, el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, tan importante, el derecho al cuidado, el derecho a la ciudad y al territorio, y a la reparación integral a las personas que hayan sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Bien, escuchemos entonces este audio que nos mandan directamente de la convención. Vamos a escuchar a los coordinadores precisamente de esta Comisión de Derechos Fundamentales que presentó este listado de derechos sociales. Vamos a escuchar a la convencional Yanis Meneses y a César Valenzuela. Bueno, como coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, para tu coordinador traemos grandes noticias de este pleno. Hoy en esta tarde la Convención Constitucional ha avanzado significativamente en demanda de múltiples generaciones. Creo que en una tarde hemos avanzado sustantivamente en lo que otros organismos no habían avanzado en nuestro país. Hoy hemos consagrado los derechos sociales en su mayor esplendor. Hoy hemos generado con esta votación transversal, porque vimos de hecho en la votación del derecho a la salud que hubieron ningún voto en contra, de hecho en el derecho a la salud, hemos logrado generar que este organismo pueda responder a las demandas sociales y a lo que estaba esperando la gente. Hasta ahora hemos aprobado derechos vinculados a la vivienda, destacar el derecho de los trabajadores y trabajadoras, en ese sentido los incisos que apuntan a la libertad sindical, a la organización, a la participación de trabajadores y trabajadoras en las empresas y por supuesto destacar el sistema de seguridad social y el sistema nacional de salud que también hemos aprobado. Por lo tanto, estamos muy felices y estamos totalmente honrados con el coordinador de poder guiar este proceso porque ha valido la pena. Cada sesión de la Comisión de Derechos Fundamentales ha valido la pena para tener este resultado. Sin duda es una jornada histórica. Escuchábamos por ahí que la desconexión que tenía la Convención Constitucional sobre los temas de la ciudadanía, y aquí está la respuesta. Salud, trabajo, seguridad social, derecho a los cuidados. Esta es la respuesta a la Convención Constitucional. Vivienda. Queremos agradecer muy honestamente a todos y todas las convencionales que concurrieron con su voto favorable a que estas normas fueran posibles. A una jornada transversal. Las votaciones de los distintos derechos que hoy día fueron aprobados han recibido apoyo transversal y eso habla de la seriedad con la que se están construyendo estas normas que sin duda alguna son las más relevantes para la ciudadanía. Al mismo tiempo queremos agradecer a las decenas de expertos, expertas, profesores, profesoras, organizaciones sociales que han colaborado, que han sido partícipes y que han sido protagonistas de la generación de estas normas. La Convención Constitucional está respondiendo a las exigencias que hizo la ciudadanía y lo estamos respondiendo como lo debemos hacer, haciendo posible, haciendo viable el Estado Social y Democrático de Derecho. Ese precepto que aprobamos la semana pasada y que nos alegraba y celebrábamos, hoy día comienza a ver sus primeras expresiones en la realidad. Un Estado que va a ofrecer prestaciones sociales básicas para todas las personas. Y para que esto no se convierta solo en poesía, cada uno de estos derechos ha sido acompañado con la descripción de un sistema que aborda seriamente la provisión de esos derechos. Así que estamos muy, muy, muy contentos y aún queda una jornada muy importante y estamos seguros que vamos a poder comentar mejores noticias incluso respecto al avance de estos derechos sociales. Muchas gracias. Bueno, creemos que la ciudadanía tiene que hacer su juicio, ¿no? Respecto a la aprobación de estas normas. Hoy día cuando partíamos el pleno de la convención, llamamos también a ser muy responsables con exactamente las normas que estamos aprobando. Y en ese sentido, por supuesto, a nuestro juicio cumple con las demandas sociales que se han generado históricamente, ¿no? Durante múltiples generaciones. Y como decía el coordinador, faltan todavía algunas votaciones en otros derechos. Sabemos que hay algunos incisos que se devolvieron para ser mejorados a la comisión. Tenemos todavía un trabajo que hacer, pero sin duda hoy día se marca un antes y un después en nuestro país. Y es muy importante que la gente lo sepa. Hoy día tenemos un Estado que va a estar presente. Y eso sin duda es un motivo para celebrar. Escuchábamos, ¿cierto?, a la convencional Yanis Meneses y al convencional César Valenzuela. Nosotros como AINI queremos informar de los avances que luego van a ser plebiscitados para que usted tenga acceso a esta información de los avances concretos en la convención. Nosotros en nuestra página web, en nuestras redes sociales, también vamos a compartir algunos avances, principalmente, por ejemplo, de lo que recién mencionamos, que es muy importante, ¿no? Los temas de los derechos sociales reconocidos en la Constitución, pero también que ustedes sepan que hay un capítulo especial en temas indígenas, por ejemplo, en el artículo 4, se reconoce, como bien hablábamos en la semana anterior, que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches, aymara, rapa nui, canantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuáscar, yagán, selman y otros que pueden ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Es muy interesante lo que plantea todo este capítulo, este borrador respecto a los pueblos originarios y también lo que habla respecto a la Cámara de las Regiones, que también se ha conversado durante esta semana. Les quiero leer, por ejemplo, que existe en el artículo 9, dice: la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargada de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Es interesante cómo se materializa la regionalización, ¿no?, a través de esta propuesta de la nueva Constitución. Así que les invitamos para que ustedes igual puedan revisar toda esta información. Está en la página web de la Convención Constitucional y también vamos a compartir en nuestra web de radioaini.cl con la finalidad de ir informándose de los avances, de los temas que están incorporándose para la nueva Constitución. Y bueno, y usted decida, ¿cierto?, en el plebiscito de salida, que por lo demás es obligatorio participar en este plebiscito. Ya no es voluntario, va a ser obligatorio ir a votar, así que es importante que se informe para esa acción ciudadana que va a ocurrir en septiembre de este año. Vamos con los cantores a mi tierra. Vamos, vamos, eso. recuerdos llevan las melodías de mi pueblo. Hay alegría en el corazón, brota el sentimiento, donde los recuerdos llevan las melodías de mi pueblo. Quiero volver a mi tierra, nostalgia que trae tristeza. Bien, regresamos a Aini, ¿cierto? Después de escuchar este hermoso tema musical de los cantores. Y como les mencionamos al inicio, también queremos compartir con ustedes diferentes, ¿cierto? Expresiones artísticas que están relacionadas con temas sociales que nos impactan, ¿no? Y que queremos que no vuelvan a suceder en Chile. Y me refiero al asesinato de Nicole Saavedra, una joven víctima del lesbofemicidio, y que Sebastián Araya, actor y director del Teatro a la Deriva, de la compañía de Teatro a la Deriva, y realizaron una obra de teatro en memoria, inspirado en este lamentable hecho y condenable hecho. Bien, conversamos con Sebastián, él nos contó de qué se trata, porque esta obra se va a estar estrenando de forma online y podrán revisarlo personas de diferentes territorios, y también se genera un conversatorio respecto a lo que cuenta, ¿no? Esta versión, esta es una versión artística de los hechos, pero que sin lugar a dudas toca un tema muy importante para conversar como sociedad hacia la no discriminación. Escuchemos a Sebastián. Hola a todas y todos, soy Sebastián Ayala, actor y director de la compañía Teatro La Deriva de Valparaíso, y les quiero invitar a ver la obra El Fuego que Llevamos Dentro, obra de teatro inspirada en el asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes, principalmente para mantener viva su memoria. Nicole fue secuestrada, torturada y asesinada en el año 2016, y recién el año pasado, 2021, su caso y su causa pudo llegar a un fin. Esta obra es para conmemorar su historia, para mantener viva la memoria por Nicole Saavedra. Y en este caso va a estar de manera gratuita, en forma audiovisual, online, para todo Chile. Gracias al financiamiento del Fondo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La obra también se enmarca en un auge de una lamentable violencia que se sufre a diario, en este caso con las comunidades LGBTIQ+, y también las mujeres, que sobre todo a partir de la pandemia se ha agudizado esa violencia. Así es que creemos que esta obra es una oportunidad para reflexionar en torno a la discriminación, en torno a la violación de los derechos humanos hacia las personas LGBTIQ+, y mujeres y disidencias. Asimismo también, complementando todo tipo de inclusión, la obra cuenta con un intérprete en lengua de señas, tanto la obra como pieza audiovisual, como los conversatorios. Así es que todas y todos pueden participar de las funciones de manera gratuita, solo deben inscribirse, y para más información seguirnos en Instagram o Facebook como Teatro a la Deriva. Bien, ahí escuchábamos, ¿cierto?, a Sebastián. Les agradecemos, por supuesto, que conversaran con nosotras respecto a esta interesante iniciativa de cómo el arte, ¿cierto?, también moviliza en el cuestionamiento social respecto a este horrendo crimen, un lesbo femicidio que sucedió, ¿cierto?, el 2016. En Limache, ¿no? Y que, bueno, viene a visibilizar la discriminación que existe respecto a las diversidades sexuales que existen en la sociedad, como en cualquier otro tipo de espacio, ¿cierto? En el ámbito de las diferentes formas de vida de las personas, ¿no? Y que no por eso hay que discriminar. Nos pasa a nosotros, los pueblos originarios, que somos discriminados, ¿cierto? Excluidos muchas veces también de las políticas públicas, omitidos. Esas son formas de discriminación. Y también así las diferentes diversidades, ¿cierto?, que existen en la sociedad. Así que les invitamos, les agradecemos a la compañía de Teatro a la Deriva que nos haya hecho llegar esta importante información, porque nuestro interés siempre es promover los derechos humanos y decir no a la discriminación en cualquier ámbito de donde nos desarrollamos como sociedad. Vamos a escuchar a Ana Castro con su hermosa voz interpretando a la señora Santana. Thank you. Bien, regresamos ya a la parte final de Aini, después de escuchar la hermosa voz de Anita Castro, ¿no? Con su tema La Señora Santana, una canción tradicional del pueblo de Belén. Bien, tenemos varias invitaciones y queremos partir con la primera de ellas desde la organización Observadores de Aves, que hoy día están realizando la tercera feria de aves de Arica y Parinacota. Y desde las muy tempranito, de las 8 de la mañana, estudian de diferentes actividades. Quiero que dejar con ustedes un audio que nos mandó Claudia desde la observadores de aves. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes escuchan la radio AINI. Mi nombre es Claudia Valderrama, presidenta de la agrupación Observadores de Aves de Arica y Parinacota, y los quiero invitar a la tercera feria de aves a realizarse este día sábado 23 en la Plaza Manuel Baquedano, ex aduana, donde contaremos con la presencia de importantes ornitólogos que nos entregarán charlas respecto a la importancia de la avifauna. También contaremos con 16 stands que entregarán información sobre el patrimonio natural y el resguardo del medio ambiente de nuestra región. También contaremos con actividades artísticas como teatro y música en vivo. Las actividades comenzarán desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, comenzando desde las 8 hasta las 10 con una visita guiada al humedal de la desembocadura del río Yuta. Esperamos su presencia en este tan importante evento que pone en alto el patrimonio natural y cultural de nuestra región. Bien, ahí escuchamos a Claudia Valderrama, presidenta, ¿cierto?, de la Observatorio de Aves, y tienen interesantes actividades que pueden ustedes ir a acompañar, a conocer, a aprender. Por ejemplo, va a haber una charla del picaflor, la historia del ave más amenazada de Chile. Va a haber una obra de teatro sobre renacer de un teatro, de un grupo de teatro escolar. También va a estar el constituyente Jorge Abarca, donde va a hablar de las normas ambientales para una nueva constitución ecológica en Chile, eso alrededor del mediodía. También va a estar la presencia de Tumbe Carnaval, ¿cierto?, acompañando con el Tumbe Afroariqueño. Van a haber ilustraciones de aves de Daniel Martínez. También va a haber otra charla más después del almuerzo, de a la una a las 2:50 más o menos. Dice: la importancia de la región de Arica y Parinacota para la avifauna en Chile, especies raras y accidentales, de Charlie Moreno. También otra obra de teatro a las 3:20 alrededor, de la conocidísima profesora María Imperio, ¿cierto?, con su obra Avecillas Inquietas. También después, durante la tarde, luego viene Fernando Díez con Aves Marinas y Pelágicas. Va a haber una actividad artística también, danzando con el cormorán de la banda musical Los Paiva, y finaliza, como bien decía Claudia, a las 6 de la tarde. Aproveche, informémonos de nuestra avifauna tan importante, el humedal, y que también está, ¿cierto?, en el humedal de Arica. Hay que cuidarlo. Vamos a estar conversando también sobre lo que está sucediendo con estos terrenos privados que están haciendo construcciones sobre el humedal. Bueno, Arica tiene una historia, ¿no?, respecto al humedal, a la chimba, como se conocía antes, ¿no? Y hay que rescatar también que esos espacios no solamente son lugares de anidaciones de aves, sino también son espacios que generan los equilibrios ecológicos en nuestra ciudad. Arica es una ciudad costera, con valles transversales, las aguas, ¿cierto?, se encuentran, las aguas de las alturas se encuentran en el mar a través del humedal. Entonces cumple toda una labor ecosistémica que, si se altera, vamos a desequilibrar el ecosistema de nuestro territorio, y lo peor de todo es que estamos contribuyendo al cambio climático y al aumento de la temperatura del planeta. Increíblemente, aunque ustedes digan, no, esto no va a incidir, claro que sí. Si alteramos y seguimos alterando más los humedales, que cumplen una labor muy importante en el control de las temperaturas y en el control ecológico, sin lugar a dudas vamos a estar también contribuyendo al aumento de la temperatura y a la desertificación, que ya hemos visto las consecuencias de la falta de agua, ¿cierto? Y todos ustedes saben que el planeta es una máquina perfecta, es un equilibrio, como decían nuestros abuelos. Esto no solamente afecta a uno, sino a todos. Y los buenos vivires es una responsabilidad de todas y todos nosotros. Por eso tenemos que cuidar el humedal, no solamente por la anidación de las aves, que es muy importante, y porque también cumple un rol ecológico en nuestro territorio. Eso es muy importante. Por eso quisimos también mencionar, y es importante que ustedes puedan ir, informarse, también los estudiantes, ¿no? Conocer esta, nuestro territorio, lo más importante, conocer nuestro territorio, para que, así como Javiera, que está escribiendo un libro sobre salud y cosmovisión andina desde Antofagasta, ya que estuve allá siempre mirando el norte, ¿no? Dicen que somos como los salmones, ¿no? Siempre volvemos al origen, así que no nos olvidemos de eso. Teníamos un tema musical más, vamos con este tema musical de Don Florencio Benítez, Nostalgia de mi pueblo, ya para después venir a despedirnos. Ya regresamos al final de AINI. Agradecerle a cada una y uno de ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, y contarles que partimos, ¿cierto?, nuestro taller de radio para de autocuidado para mujeres en pandemia, ¿cierto? Nuestras voces florecen en pandemia. Así que un saludo a todas las mujeres que están participando y les dejamos igual la invitación abierta. Nos quedan cupos todavía, así que las personas interesadas en participar en talleres de autocuidado y después hacer radio, se pueden contactar a través de nuestra página web radioaini.cl y nuestras redes sociales. Pueden dejarnos cualquier mensaje, así que ahí dejamos el espacio abierto. Ay, me olvidaba también que nos llegó también la información de que hoy día se estrena la primera serie audiovisual regional en lenguas de señas, Arica Enseña, ¿cierto? Que es hoy a las 20 horas en el Ex Cine Colón. Así que también les dejamos la invitación abierta ahí. Y nos vemos entonces, Tupananchi Cama, Jeque Sin Cama. Minca Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.